No me vengan con cuentos chinos. Uno siempre escucha hablar de la lealtad. Prende la televisión y escucha hablar de la lealtad. Uno prende la radio y escucha hablar de la lealtad. Todos hablan de la lealtad, todos hablan de la lealtad y nosotros somos la lealtad. Así que es que me vienen a hablar de la lealtad. Es que cerca de mi casa vive una pipa que por 5 mangos te chupa la pinga. Yo la conozco desde muy pendeja, por eso no me compro si quiero tocar sus tetas. Ya vive a 2 casas de mi puntero, por eso cuando voy a comprar paso la veo. Ella me dice, Tito, invítame a fumar ese rico. No te asustes por lo que te cuento, pero mi vecindario todo esto es cierto. Todos tienen fierro, las chutas tienen miedo, entonces tiran sin preguntar primero y esquivando balas con mi bicicleta. Voy a casa de mi puntero a buscar mi hierba. Que tiene ese paso rico que cuando lo fumo quedo bien chino. Y cuando salgo estoy atento porque esos putos siempre se están escondiendo. Los azules me persiguen porque fumo marihuana y yo los mando a... Yo los prendo en un camino de tierra, la lata no me cansa. Esta ya mierda, algo se va que no me empieza a correr, pero no van a alcanzarme porque sé qué hacer. No voy a dejar de pedalear hasta que salga por atrás a la calle yerba y voy a cruzar por voluntario porque sé que ahí para el comisario. Ese me conoce, no me va a parar. Sabe que no ando en nada ilegal, sabe que solo vivo de comprar mi yerba para sentarme al bajo sol y fumarme una vela. Dos velas, tres velas, cuatro velas. Mis armas son las palabras porque fierro no tengo, pero la chica quiere allanar mi gueto. Me buscan a mí porque no tienen huevo de tirotearse con esto que joden a terceros. Yo los espero que vengan cuando quieran, mirando a los cintos y fumando una vela. Que cerca de mi casa vive una pipa que por 5 mangos te chupa la pinga. Yo la conozco desde muy pendeja, por eso no me creo si quiero tocar sus tetas. Ella vive a 2 casas de mi puntero, por eso cuando voy a comprar paso la veo. Ella me dice, Tito, invítame a fumar que es rico. No te asustes por lo que te cuento, pero mi vecindario todo esto es cierto. Todo tiene fierro, la gente tiene miedo, entonces tiran sin preguntar primero y esquivando balas con mi bicicleta. Voy a casa de mi puntero a buscar mi hierba. Que tiene ese paso rico que cuando la fumo veo el mundial de Japón. Y cuando saco estoy atento porque esos putos siempre se están escondiendo. Los azules me persiguen porque fumo marihuana y yo los mando a... Yo los prendo en un camino de tierra, la lancha no me cansa. Esta es la mierda, algo se ve que no me empieza a correr, pero no van a atraparme porque sé qué hacer. No voy a dejar de pedalear hasta que salga por atrás a la calle yerba y voy a cruzar por voluntario porque sé que ahí para el comisario. Ese me conoce, no me va a parar. Sabe que no ando en nada ilegal, sabe que solo vivo de comprar mi hierba para sentarme al bacotón y fumarme una vela.